Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Último mes del año, estamos ahí nomás del cierre de la temporada 2019 de este Despertando. Veremos cuál será o cuándo el último programa del año, pero sepan que nos quedan poco, porque además quedan pocos días en el año, así que no tenemos mucho margen. Este Hospital de Día, como saben, es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y hoy tenemos un equipo que al principio parecía chiquito, pero después se fue nutriendo y ya nos vamos presentando. Hola, buenas tardes, me llamo Silvia. Hola, buenas tardes, me llamo Cristian, bienvenidos al mes del pan dulce y del budín. ¿Pan dulce o budín? Las dos cosas. ¿Para qué vamos a andar higiene? Buenas tardes, me llamo Valeria y bueno, espero que les encante el programa. Hola, buenas tardes, me llamo María Elena. Bueno, también bienvenida María Elena, porque ahí se da el saludo, qué sé yo, y no te di la bienvenida. Hola, buenas tardes, me llamo María del Cielo y les auguro un buen día. Buenas tardes, mi nombre es Carlos y les deseo a toda la audiencia que tengan una excelente tarde-noche. Nuevo compañero, Carlos, también, así que bienvenido. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Violeta Barrera, bienvenido a la radio. Hola, buenas tardes, me llamo Mauricio y saludo para mi señor. Yo soy Susana, me digo buen día. Hola, buenas tardes, me llamo Rubén, Susana, le digo así. ¿Vos también te llamás Susana? Sí. Tiene el cambio. No, está bien. Tiene el cambio. Es la diversidad y está muy bien. El nombre. ¿Cómo? Artístico. Susana es el nombre artístico. Sí, escuchalo, drag queen. Comenzamos con vos, comenzamos musicales hoy, porque diciembre, qué sé yo, además estás muy de rojo, muy así, pasión, fuego. Ah, sí. Rojo, pasión. ¿No? No, no, nada que ver. No, nada, yo siempre solita. Bueno, este tema te lo dedico a mis compañeros de la escuela, que son como unos hermanos, tantos años estamos juntos. Bueno, a la gente y bueno, a mis hermanos, espero que les guste, Sergio y Diego. Y un temito viejito de Diego Torre del Retro, así que espero que les guste. Hoy salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tus ojos caían lágrimas de amor. Si alguien pudiera saber que siento que en este momento una grieta se abre en mí, sé que yo ya te perdí. Y esta historia de amor que nos unía a los dos murió. Y que arrancó en mi corazón la misma pasión con la que te amé hace un tiempo atrás. Estábamos junto al mar y nos fundimos juntos en un sueño hecho realidad. Y si la vida nos separa, no importa nada. Esto fue amor y nada más. Oh, y nada más. Un aplauso para vos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo tienen a los cantos! No le voy a preguntar a ella, te voy a preguntar a vos, Cristian, ¿por qué esas miradas de complicidad en el transcurso? No, porque. No importa, ya está, no se puede. Ah, pichines. Morí callado. Morí callado, está bien. Callado me defiendo mejor. Está bien. Silvia, ¿qué tenés ahí para compartirnos? Y puse cuidado de la salud. La educación La salud es disciplina muy importante para que nos brinden los conocimientos necesarios para que podamos cambiar y desarrollar normas que nos permitan gozar de bienestar físico, mental y social. Por ser la salud uno de los bienes más preciados que puede tener la persona, debemos mantener y mejorar la educación para la salud. Procura la protección de la salud, tanto en los individuos como en la sociedad. La mejor manera de conservar la salud, evitando las enfermedades, y eso se logra educando a la población. Servir una correcta alimentación, practicar ejercicios de físicos o deportes al aire libre. Vacunarse, o sea, correctamente el cuerpo, para participar de actividades recreativas. Arrancamos con la música y fuimos para el lado de la salud. Vamos a hacer la siguiente pregunta, enlazando los dos temas. La música, ¿es salud? Sí. La música nos da la energía, nos da la ser positivos, nos da todo para seguir adelante. La música es como una terapia también, la música. Sí, la música. Para mí, la música, cuando tuve ese problemita que tenía de chico, que hacía musicoterapia, estaba 5 años con retraso mental y a mí me recuperó la música. La música libera endorfina en el cerebro, que te hace sentir bien de estado, de ánimo. Es lindo escuchar, o sea, bueno, cada uno tiene sus gustos, o sea, pero en sí la música hace que el cuerpo libere, o sea, cuando lo está disfrutando hace que el cerebro libere endorfina y con eso uno se siente bien. Sí. Hasta que, bueno, o sea, no se sienta más bien porque no escucha más música. Claro, si se apaga el equipo estamos listos. A nuestra cantante la vamos a dejar para el final con esta pregunta. Vos, Carlos, decías que también la música es salud. Sí, comparto la opinión de mi compañera que la música es una terapia. En mi caso personal, me ayuda a liberar la angustia, por ejemplo, y es genial. ¿Vos, Cielo, cómo lo ves? ¿La música es salud? A mí me parece que es recontra saludable porque de ahí depende la música, depende de lo que uno escuche en la letra, vamos a veces, ¿no? Pero a uno le hace evocar momentos de la vida y eso, bien encauzado, yo creo que es saludable porque saca para afuera lo que uno tiene por dentro, ¿no? Que a veces no lo puede comunicar de otra manera. ¿Y vos, Elena, qué pensás? Yo pienso lo mismo que María del Cielo, que la música es muy importante para nosotros por ahí, porque a mí personalmente me hace sentir muy bien. Yo soy de limpiar y estar con la música, bailando, es como que me transmite mucha energía y positivo, ¿viste? Para olvidar un poco los problemas. Ahora estamos haciendo la recorrida general, la música, que sí, que está todo bien o no, la pregunta es si la música es salud, después vamos a hacer un debate, a ver quién escucha qué cosa, qué nos gusta, nos deja de gustar, ahí se pone más picante. Viole, ¿la música es salud? La música es salud y a mí me gusta cuando limpio, cuando ordeno la casa, cuando estoy ocupada, desocupada, sin hacer nada, la música me ayuda un montón. Mauricio. Sí, la música es salud. A mí me gusta escuchar música. Siempre todo, cuando estoy en mi casa solo, pongo volumen, todo volumen. Ah, vos no sos de los que escuchan bajito, cuando no, todo volumen. Bien al palo. Todo volumen le pongo. Bien al palo. Mauricio, música al palo. Susana, ¿vos cómo te llevas con la música? Me gusta escuchar música. Y es que me contiene y me agrada mucho, sí. Bien, había varias manos levantadas. Pum, dale, arrancaste vos. Bueno. Ah, pero pará. Te voy a dejar ahí en stand-by, no, porque me falta, dale. Porque antes de mover a lo siguiente, la pregunta es si la música es salud. Es salud. En mi caso, bueno, me encanta la música. Me hace recordar muchas cosas, etapas de mi vida, cosas que he vivido, como le pasará a la gente cuando con cada canción, una historia diferente y una de cada persona. Para mí es poner tac, pongo un cable a tierra, me desenchufo. Pero yo es lo contrario a otra gente que le escucha la música, cuando, ejemplo, Violeta que lava. Yo no. Yo es cuando descanso en la toma mate o algo, descanso en la cama, ahí escucho música, si no, no. Claro, en ese momento en el que le puedes prestar tu plena atención. Sí, ya me distiendo totalmente. Decía Silvia. No, yo que yo me gusta la música, pero la música libera el cuerpo. Y yo cuando iba a Zumba, fui 2 meses a Zumba, a reggaetón y eso. Y bueno, es lindo. Yo bailo en mi casa, practico cuando estoy sola, que es casi nunca. Pero bueno, escucho música, bailo, hago las cosas, todo junto. Te hemos visto sacudir los pies en distintas oportunidades. Sí, sí. Yo lo quería decir que, como dijo Valeria, que a veces trae recuerdos, o sea, ciertas músicas te traen recuerdos. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy en casa, que me pongo a limpiar la pieza, pongo María Marta Serralima a todo lo que da, lo canto, porque eso es lo que me hace acordar a mi mamá. Porque mi mamá, cuando limpiaba en casa, ponía el cassette de María Marta Serralima. Entonces, yo escuchando María Marta Serralima, me trae el recuerdo de mi madre. O sea, y me hace muy bien, me hace muy bien. Porque es como que la veo ahí, es como que huelo lo que estaba cocinando. O sea, esos recuerdos que te traen son maravillosos. Y bueno, aparte me gusta María Marta Serralima. Y está todo bien, ¿qué te va a decir? O sea, estamos en democracia. Después me gusta Los Iracundos, la banda joven, los alfiles, los Pasteles Verdes. O sea, ese tipo de música me gusta. Bueno, ya abriste igualmente el tema respecto de qué escucha cada quien, pero vos, Paula, querías agregar algo. Yo creo que pasa que lo más lindo, muchas veces no va en todo, el 80% que te hace efecto la música. Porque en el caso mío, yo hasta el día de hoy, que yo escribo de noche, yo pongo la música bajito, cosa que no me echo incluyendo de casa. Y a mí es una cosa que me abre las puertas del cerebro, todo. Es como un sincronismo que empiezo a escribir y paro de escribir. Capaz que tengo que tener tres maquinitas de escribir a la vez. A mí la música me inspira muchísimo la música. Esto es fantástico, digamos, lo que vos decís, porque hay mucha gente que se inspira en la música. Puede servir como inspiración, como descarga, como cal, pero como un disfrute en sí misma también, un poco como con Vale, ¿no? Yo tengo un hobby, pero la gente a veces me mira mal. Yo canto en la calle y algunas se ríen, otras me escuchan, otras me hablan. La pregunta es, ¿te importa lo que la gente no diga? No me importa, porque yo me desenchufo cuando voy caminando y voy cantando. Sí. Tengo el auricular y listo. Está muy bien, y al que no le gusta, que se maneje. Sí, no vale, si no me va a dar nada. Hay que tener personalidad. ¿Cómo? Personalidad. Sí. Uno es uno, no hay que dejar de ser nunca. No. Uno es así, no tenés que dejar de estar nunca. Bueno, para parar de delante de un auditorio y cantarle al público tenés que tener personalidad. No sé, yo no lo puedo decir, lo tiene que decir otra gente. Solo queda mal que yo lo diga. A ver, ya que tengo personalidad, me sobra. Bueno, ya está, ya lo dijiste vos, no le pregunto a nadie. Tenés personalidad, tenés carácter, tenés voz, tenés presencia escénica, tenés todos los recursos. Decía Cristian, a mí me gusta María Marta Serralima, Los Iracundos, Los Pasteles Verdes, alguna cosa más nombraba. Los Alfiles. Vamos a empezar de acá. Sí, ibas a decir. Yo lo que quería comentar es que hoy en día la sociedad no tiene personalidad, o sea, uno copia al otro y no existe personalidad. O sea, hay que ser uno mismo y no mirar a los demás. Me parece fantástico eso que decís. ¿Y cómo lo relacionamos con la música? ¿En la música pasa lo mismo? ¿La música está toda copiada o hay música que tiene personalidad? Y hay mezcla y mezcla, o sea, fíjate ahora, por ejemplo, Maluma y todos que usan autotune, así que No tienen voz ni siquiera para cantar, así que todos la mayoría usan autotune porque no saben cantar, así que diría que tampoco tienen personalidad. ¿A vos qué te gusta escuchar? A mí mezcla y mezcla, o sea, escucho música japonesa, escucho música en inglés, música en español, música italiana. Ilustranos un poco sobre la música japonesa, porque los que estamos acá te puedo asegurar que ninguno entiende nada de música japonesa. Entiendo algo, me gusta ver anime, así que... ¿Te gusta ver anime? Sí. Y si nos tuvieras que recomendar algo, música japonesa que no nos podemos perder, ¿qué tenemos que ir a buscar? Bueno, existen varios tipos de música japonesa, así que... Bueno, la mayoría son más relajantes que alocadas, así que... Estamos hablando de la música tradicional japonesa. Sí. La música tradicional japonesa no puedo recomendar mucho, porque solo escuchar más o menos lo que va abarcado al anime o cosas así. Pero bueno, donde busquemos anime y demás, música tradicional japonesa, está bueno. Describir los palitos de la escritura japonesa sería difícil por la radio. No, lo que dice. Sería no. muy difícil. Sería muy difícil. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu seudónimo? El tío Gomita. Está bien, listo, ya está cumplido con el momento. Bueno, a ver, es un crítico. No, pero volvemos a la pregunta. Bueno, tenemos entonces Iracundo, Pasteles Verdes, María Marta Serra Lima, música japonesa en inglés. Daddy Yankee, Tire Tire, toda la música. Tire Tire. Sí, la última canción de Daddy Yankee. Ajá, eso escuchás todo el día. Reggaetón, ¿no? Shakira, un poco de todo. ¿Vale? Bueno, tengo cantidad, ¿no? Pero. A tu lista Gloria, es la más extensa de todo lo que estamos acá, me parece. Gloria Estefan, de Paula Londra, el más nuevito del rap ahora, uno de los mejores. Amor. Totalmente. Y después, bueno, internacionales, bueno. Me gustan las banditas más viejitas de Fai, todo eso, me encanta. ¿A vos? ¿Qué te gusta escuchar? Me gusta Rata Blanca, Abel Pinto. La Bersuit y después de todo variedad. No tengo. ¿Cielo? Bueno, yo no conozco mucho de música, de letra y de nombres, pero me gusta un poco de todo, porque me gusta la música romántica, la música antigua, romántica, tipo ABBA o tipo Kenny Rogers, de otra época, ¿no? Pero también me gusta la cumbia un poco, o sea, depende mucho el mensaje que tenga o lo que inspire, ¿no? Como lo te decía hoy, a veces la que te saca de adentro esas cosas que vos querés sacar, que tenés guardadas. Carlos, ¿qué te gusta escuchar? A mí me encanta escuchar Callejero. ¿Sos fan de Callejero? Es mi grupo favorito, sí. Sí. ¿Tema? ¿Alguno en particular? Rock and Roll Sin Destino. ¿Por qué? Me identifico con la letra. Contanos brevemente qué dice. Habla sobre, ¿cómo tú podrías explicar? Como que es un oprimido de la sociedad de alguna forma, o un apartado de la sociedad, o un diferenciado de la sociedad, por filosofía de la vida, digamos. ¿Y te ves reflejado en eso? Sí, mucho. Viale, ¿a vos qué te gusta? Y a mí me gusta Marco Antonio Solí, Antonio Río. María Marta Serra Lima. Ya tiene dos votos María Marta Serra Lima, la que va ganando. Bueno, me gusta todo lo que sea cumbia. Me gusta toda la música. Mauri, vos dijiste, ya sabemos que escuchás al palo la música. ¿Qué cosa escuchás? Dama Gratis, el Polaco, el Pepo, todo. El Pepo. El Polaco está acá. El Polaco, acá tenemos, Rubén Polaco. Es otro Polaco. Pero bueno. ¿Susana? Para, Marcia, ¿vos qué te gusta escuchar? A mí Luis Miguel, Alejandro Sanz. Si tuvieras que elegir... Chayanne. Si tuvieras que elegir uno de los tres, ¿con cuál te quedas? Con Chayanne. Chayanne. ¿Y por qué Chayanne? Porque dice canciones verdaderas, canciones... Que llegan las letras. Claro. ¿Y vos, Susana, qué escuchas? Yo que escucho... Y lo que venga, sí. Si no te pones a buscar algo, lo que haya. No, lo que haya, sí. Lo que haya, ¿no? Bueno. ¿Pola? Bueno, en tema musical argentino, comenzando toda la época del Club Clan. Quedamos con Violeta de River, Cinco Latinos y tantos monstruos que vivían en la música de esa época. Después arrancamos con Sergio Denio, Leodán, Palito Ortega y todo el conjunto nuevo eso. Y Yankee Butakis. Me gusta Elton John, Bon John, Jerry Lee Lewis. No queremos. No, vos estás hablando de Pink Floyd. Pink Floyd, es. Pink Floyd. Ray Charles, el ciego, el pianista. ¿Cómo? Ray Charles, el ciego, el pianista. Y tantos otros más que de la música. Los folclores me gustan los cantores del Alba, los Quichaguati, los Fronterizos, los Tucutucu. Caro Torrevilla, Daniel Toro, el tango también me gusta, el Diego Montero, Jorge Valdés, Julio Sosa, Gardel. Tengo una variedad de temas. Cerramos el extenso pero valioso primer bloque del Despertando en un Nuevo Amanecer de hoy. Ya seguimos, estamos por la 1080 un ratito más.